¡Qué ingrata que son las mujeres, compadre! Tú las amas y ellas te tratan como un perro. Estoy tan embelesado con su cariño. Vivo pensando en ella. Me tiene tan embrujado que me domina, igual que un perro. Y yo que hago lo que dice porque la amo. Y entonces, perro, ven, anda pa' allá. Perro, ven, échate acá. Perro, salta. Perro ladra, perro lame, llámame más. Perro ven, anda pa' allá. Perro ven, échate acá. Perro salta, perro ladra, perro lame, llámame más. Como un tonto yo la sigo a todo lado. Bien enamorado, bien enamorado. Le soy tan fiel que la sigo a donde quiera. Esa negrita a mí me engualichó. Estoy tan embelesado con su cariño, que todos los días vivo pensando en ella. Me tiene tan embrujado que me domina. Y yo que hago lo que dice porque la amo. Y entonces, perro ven, anda pa' allá. Perro ven, échate acá. Perro salta, perro ladra, perro lame, llámame más. Perro ven, anda pa' allá. Perro ven, échate acá. Perro salta, perro ladra, perro lame, llámame más. Y como un tonto yo la sigo a todo lado. Me ha enamorado, me ha enamorado. Le soy tan fiel que la sigo a donde quiera. Esa negrita a mí me engualichó. Anda pa' allá, perro ven, échate acá. Perro salta, perro ladra, perro lame, llámame más. Perro ven, anda pa' allá, perro ven, échate acá. Perro salta, perro ladra, perro lame, llámame más.